lejos de aquí. Con la esperanza de ya no quererte, porque tú quisiste burlarte de mí. Por otros amores tú te andas cayendo, me da sentimiento y me pongo a llorar. Pero no hay cuidado que tú hayas perdido, con nuevos amores te vas a quedar. Pasó luego el tiempo y un ave me dijo de qué me pasaba al verme llorar. Y del sentimiento que me acompañaba en aquel momento no pude ni hablar. Siguiente tarde que paso volando, me deja estos versos, me puse a cantar. El primero dice, me voy y te dejo, muy libre en el mundo que puedas gozar. El segundo dice, tú no fuiste firme, dulces palabras pudieron mentir. Lo que tú pensabas no era verdadero y lo platicabas para hacerme sufrir. Pasó luego el tiempo y un ave me dijo que me pasaba al verme llorar. Y del sentimiento que me acompañaba en aquel momento no pude ni hablar.